Buenas tardes, bienvenidos a un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Hermero. Frente a mí, como es habitual, tenemos en los controles al Casimoto. ¿Cómo está, Bosquillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Oye, pero qué pelaco me traes hoy. Lo tienes así caldado, peces. Pareces el Ara Malikian. Sí, bueno, el Ara Malikian y cualquier rockero de estos, cualquiera de los lacaos. De Los Ángeles en los 80, mediados de los 80. De los lacaos, pero sin laca. Pero sin laca, sí, sí. Esto lo tienes encrespado total. La maravilla del cierzo de Zaragoza. Bueno, pero que vamos a Peña, que hoy estamos solos, pero que nos lo vamos a pasar igual de bien. Hombre. Tenemos programita elegante, así que no nos enrollamos más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. De forma trepidante arrancamos el primer programa del mes de marzo y lo hemos hecho con el debut de los galos Animal Eyes, un EP de 5 temas llamado Tapes from the Crypt, que vio la luz hace ahora unos 3 años de forma independiente y que ahora reedita la gente de Dying Victims, Dying Victim Productions. Será el próximo día 24 de marzo el día elegido para que vea la luz y, como habéis podido comprobar, en el tema Jungle Dance, que es con el que hemos arrancado, el heavy metal, ese que escuchábamos de chavales, es el que practican estos jovenzanos insultantemente jóvenes que, repito, se hacen llamar Animalize. Vecinos de la Galia, el pueblo de Asterix, y bueno, así de cañeros también, ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? Sí. Está muy bien. Ya nos gustó mucho el disco completo, ¿sí?, que sacaron. Y ahora, bueno, pues el sello, viendo la aceptación que ha tenido ese primer trabajo largo, pues ha reeditado este primer EP, un EP de 5 temas, en el que vienen, pues bueno, vienen dos temas en francés, porque y el resto pues en el inglés que están cantando habitualmente. Jungle Dance, nos hemos quedado con ese tema para dar inicio a las 2 horas que restan de programa, Casimoto. Sí, señor. Vamos a recordar ese número de teléfono. Vámonos, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, esa radio online del rock, esa plataforma de rock en dura, la red grande, enorme, más grande, enorme, de la que es que no te puedes encontrar nada más grande dedicado al rock and roll en toda la red. Correcto, programas a casco porro, ya hemos perdido la cuenta, no sé cuántos estamos, muchos. Y bueno, y tenemos unas redifusiones también, tanto aquí como allá. Por supuesto, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo... Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y estos horarios menos una horita para todos nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. El archipiélago canario, que de momento nuestro amigo Samuel no se ha pronunciado, pero no tardará en hacerlo, lo sabemos y lo conocemos bien. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te vienen bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a nuestro amigo David Vampiro, compañero de esta casa, que los domingos a partir de las 5:30 de la tarde realiza el programa de Vampiros y Cowboys. Bueno, vamos con más cositas. Seguimos con algo no tan rápido ni trepidante, pero de sonido igualmente clásico dentro del heavy metal. Una banda procedente del Canadá, que ya dimos a conocer hace poco más de 2 años, con su primera demo, y que ahora han lanzado un par de singles. Uno que se lanzó el año pasado y que ahora nos presentan este otro, Homeward Bound. Un tema que recoge toda la esencia de este rollo y que nos demuestra una vez la eclosión y vitalidad de un género que siempre nos ha tildado de moribundo. Golden Robot, Golden Robot Records, es el sello encargado de ponerlo en movimiento y el que nos anuncia que habrá un primer álbum completo de la banda para finales de año. Homeward Bound es un tema que trata sobre el vencer los temores e intentar ser aceptado y demostrar tu valía. Así que brindamos por ellos con un tema que firman los canadienses, Death Bull. Just follow us. Bueno, pues ahí teníamos ese Homeward Down, Bound, perdón, Homeward Down, Bound, incluido en ese single del mismo título que nos firman estos, estos tipos canadienses llamados Death Wolf. Maravilloso, sin duda. Sonido clásico, de a mano poder. Clásico. Y un temita, vamos, carne de directo, tío. Carne de directo. Cheque, siempre lo he dicho, que menos es más. Menos es más, Cachimoto. Y donde esté un estribillo sencillo y fácil. Un corito. Un corito fácil. Para la gente que se. Para levantar la jarra y el puño. Bueno, así son Death Wolf desde el Canadá. Enormes, de la mano de Golden Robot Records, que serán los encargados de lanzar su primer álbum en de estudio, su primer álbum largo que verá la luz a finales de año. Saludamos también a la peña de las conciencias rockeras. Tenemos por ahí al pequeño Ternasco, que nos visitará los sábados del 18 y del 25, puesto que el día 18 tendremos una entrevista con los realizadores, con Leo y Paco, realizadores del documental Ellas son eléctricas, que luego harán un pase del documental en el infierno a partir de las 7, y antes los tendremos aquí con nosotros. También vendrá nuestro amigo Adrián y su nueva banda, La Misa del Gallo. Y luego el 25 que tenemos a la gente de Doble Esfera, también vendrá, son una de las bandas de asociadas del Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto estará presente nuestro amigo Pequeño San. Saludamos también a Rubén, que también nos saluda desde la conciencia rockera, y que nos dice que buen comienzo. Pues nos alegramos de que te alegre y que te guste. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. No dejamos los sonidos más clásicos y tradicionales del heavy metal, pero en esta ocasión no es una banda joven la que nos ocupa, sino que estamos ante una reedición, el trabajo de una banda procedente de los mismos Los Ángeles, que publicó de forma independiente un EP de 6 temas en 1988 y que produjo nada menos que Jeff Scott Soto. 2 o 3 años después, la banda desapareció, aun a pesar de tener grabados los temas de lo que iba a ser su segundo disco. Una obra que estaba sin terminar y que llevaría el título de On My Back. El caso es que su vocalista Jerry Coleman encontró esas pistas y se las envió a un sello como es No Remorse Records para que las usara en la reedición de ese primer EP. Y lo que ha hecho el sello griego es un nuevo trabajo, el que iba a ser su segunda obra de los californianos, pues bueno, pues la ha empaquetado y ha hecho un disquito nuevo, un disco que tenía que haber salido en el año 90-91 y que ha salido ahora en el 2023, que por primera vez en la luz esos temas. Ambos trabajos vienen en una caja conjunta y será uno de esos temas hasta ahora inéditos al que os dejaremos. Running Wild es el título de la pista incluida en ese nuevo trabajo, entre comillas, de los californianos Dragon. To go, nothing to lose. Bueno, pues es que hace escasos minutos nos había llamado nuestro amigo Javi Alonso. Nos dice que si le podíamos poner, que si teníamos, si le podíamos poner el Rock You de Helix. Pues bueno, nos lo ha pedido y la audiencia es ley, así que así se lo hemos puesto. Enorme el gran trabajo de otros canadienses, como eran Helix, bueno, un disco que vio la luz ya en un lejano año de 1984 y que abría ese magnífico The Walking Righteous Edge. Cierto. Maravilloso, un clasicazo antes de hora, puesto que así nos lo ha pedido un oyente y así se lo hemos puesto. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, todos recordamos la visita del mes pasado de nuestro amigo Paco Mate, que nos dejó algún disco que otro por aquí. Uno de esos es la primera obra de larga duración de unos tipos de Bilbao, veteranos ya, que han formado parte de bandas como Éxodo, Anarco, Talion o Hades y Neurosis. Dos bandas veteranas ya en las que militó la vocalista Marilú, que hace aquí un papelazo enorme. Caos es el título de un disco de puro y duro heavy metal, bueno, pues protagonizado por esta muchacha, Marilú. Muchacha que peina canas ya, porque a ver, es una de las protagonistas de ese documental Ellas son eléctricas. Viene uno de sus temas en el vinilo, que el armero ya se compró en su día. Y también forma parte muy presente de en este documental, representando al rock vasco, junto al que fue el primer grupo completo de chicas en este país, como fue Pléyade. Pues Caos es el título de un disco de puro y duro heavy metal, del que nos dista un año de su puesta en las tiendas por parte del sello Wild Metal Records, y que abre de forma potentísima con Grita, el tema que es el que lo abre. Y aquí el primer largo de unos vascos con mucho recorrido y que entienden al nombre de Alma Coulter. Desde Tierra Vasca, heavy metal en estado puro. ¡Wow! ¡Grita! Nos quieren humillar. Son rompe la ley a base de gritos, nos dice Marilú, muy grande el combo vasco llamado Alma Coulter, que bueno, debutó con un EP hace 2-3 años y que ahora pues bueno, nos entregan este primer larga duración llamado Caos, y en el que vienen pues bueno, pues temas como este Grita que acabas de escuchar y que bueno, con el que hemos gozado como perras aquí. Vamos, Casimoto, que nos vuelven a llamar, parece que el teléfono está echando fuego. Era una petición a ver si queríamos ahorrar en la factura de la luz, que le he dicho, si quieres te pongo una canción, pero ahorrar no quiero ahorrar. Bueno, no estamos para... Bueno, sí, estaríamos para ahorrar, pero no es momento de hablar de esas cositas, porque además son cosas que aquí en la radio pues tendríamos que hablarlo en reunión. Claro. ¿Queremos ahorrar? Hombre, pues sí, querríamos ahorrar, Y si nos lo quitaran y nos dejaran exentos de pagar, pues sería mucho mejor y más agradable. Saludamos a nuestro amigo Legolas, que lo tengo aquí a la zurda del armero. Buenas tardes, Quillo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí estamos al pie del cañón. Al pie del cañón, ¿no? Bueno, por supuesto. Ay, qué pie más grande tiene ese cañón, que siempre estamos reposando en él. Bueno, nos hemos pulido la primera media hora de emisión, Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Sendero del Rock, que emitimos en riguroso directo y que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, esa plataforma Radio Rock Online que puedes encontrar en la red, la plataforma Radio Rock Online más grande y más completa que te puedes echar a la putísima cara. Muy bien, y recordamos también esas redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos una horita para toda la peña del archipiélago canario. Correcto, y bueno, recuerda que está bueno, escuchando... Bueno, archipiélago canario, Azores y todo lo que pille. Y todo lo que pille por esa franja. Claro. Hombre, igual tenemos a alguien que nos escucha desde las Azores. También podría ser. Podría ser. Bueno, recordamos también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, y que si ninguna de estas opciones te vienen bien, estas que hemos mencionado, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Tenemos más peña a la escucha, como nuestro amigo desde Barcelona, que nos saluda desde el chat de la Conciencia Rockera. Tenemos también por ahí a nuestra amiga Piratilla, que nos saluda vía WhatsApp. Nuestra amiga y compañera, porque desde hace un tiempo forma también parte activa del programa de nuestros compañeros Metal Manía, junto a Alex. Así que les saludamos, también la tenemos ahí. Que dice que qué tal, armero. Pues ya, pues bien, muy bien, muy bien. Con birre, rock and roll siempre se está bien. Y bien acompañado. Como es el caso de aquí, del colega Casimoto, del Lego, tenemos aquí, estamos solitos, pero bueno, nos llevamos bien, Somos pocos, pero los mejores. Somos guays. Si hubiesen venido más, también serían los mejores, pero como no han venido, que se jodan. Vamos a continuar con más cositas, vamos a hacerlo con más cosas de la escena estatal, pero con algo mucho, mucho más oscuro y lento. Para ello tenemos a dos componentes de los madrileños Golgota, que se han montado un nuevo proyecto con el que debutaron hace 3 años. Una nueva aventura dedicada a otras sonoridades que se movían entre el doom y el stoner. Después de un primer gran álbum, regresan con algo mucho más cadente y oscuro, dejando a un lado esa influencia más fumeta y centrándose en el doom más clásico y pesado. Vicente Payá, que no es que se vaya a ningún lado, sino que se llama así. O sea, que está para aquí, pero se llama Payá. Se hace cargo de guitarra y bajo. Como invitado tienen a Javier Fernández, que además de producir el disco ha grabado las pistas de batería y teclados. Macho, podría haber tenido algún apellido molón también. Claro, Fernández. La voz corre a cargo de María José o María Jesús, porque pone María J. Puede ser María José, María Jesús o María Jacinta. No lo sé. También. María J. Yadó. Juntos han dado forma a Broken, un compendio de 7 temas que alcanzan los 48 minutos de la más completa oscuridad, elaborada con una cadencia agobiante como la que nos muestran en Of Love Undone, algo así como el amor deshecho. El amor deshecho que nos ofrecen esta pareja que viene de la capital del reino y que se hacen llamar Bisonte. We'll be right back. completamente roto, así se titula, bueno, completamente no, roto, broken, así se titula el nuevo disco de Bisonte, esta banda madrileña compuesta por Vicente Payá y María Lladó, a la que han llamado Bisonte, Of Love and Down, amor de amor deshecho, así se titula el tema que os hemos dejado, Doom, Doom en estado puro. El que realizan esta banda procedente de la capital del reino. Y bueno, decir que es un disco que puso a la venta en los últimos compases del año pasado el sello Extreme Music, el sello de Dave Rotten, el vocalista de los death metaleros Avulsed. Y bueno, cambiamos diametralmente de género y lo hacemos para llevar la oscuridad a terrenos mucho más ampulosos y melódicos, como es el metal sinfónico de aire gótico que realiza una banda italiana a dos voces femeninas que tuvimos ayer tocando en Tierra Maña y que no pude ir a visitarlos. Saludamos a Laurita, que acaba de hacer acto de presencia, lleva mucho tiempo sin venir por estos pueblos debido por culpa del trabajo, hoy la han dejado. Salud. Y bueno, pues lo dicho, que una banda que tuvimos anoche tocando en Utopía, aquí en Tierra Maña. No pudimos ir a verla. Si alguno que está escuchando estuvo ayer en Utopía viendo este combo italiano, pues bueno, nos quiere dar sus impresiones, pues ya sabes que aquí estamos disponibles para ello, con las orejitas bien abiertas. Una banda que nos presenta su último álbum, bueno, y primero, porque es el debut, solo tienen este, o sea, es el último y el primero a la vez, es lo que tienen los álbumes de debut, y del que nos separa todo un año de su lanzamiento, el cual vio la luz de la mano del sello japonés Avalon Records, y ahora en los últimos compases del año pasado lo ha reeditado para el resto de los mortales el sello italiano Scarlet Records, un trabajo titulado The Doubters of the Night, en el que destaca esa dualidad vocal por parte de Grace Darkling y Ren Stillnight. Metal sinfónico con grandes galopadas propias del power metal es lo que encontramos en temas como el que da título a una ópera prima, la que nos muestran estas hijas de la noche, tal y como se titula tema y disco, llamadas Nocturna. Legacy of God, the night. Ahí lo tenemos desde Italia, la gente de Nocturna, una banda de metal sinfónico de cierto aire power, muy poderoso, muy rápido, trepidante y liderado por dos voces femeninas como son las de Grace Darkling y Ren Stillnight, nombres que supongo que su madre no se lo pondría a la hora de bautizarlas, porque no creo que sea la señora de la oscuridad y todavía es noche o algo así los apellidos de estas tías. Hombre, y muy italiano tampoco suena. Bueno, ahí lo teníamos, Daughters of the Night, las hijas de la noche. Y vamos a continuar con más cositas. Iniciamos nuestro habitual paréntesis dentro del metal extremo con el nuevo trabajo de un combo procedente de la ciudad condal. Una banda que nos ofrece su cuarto trabajo de estudio y primero interpretado completamente en inglés, después de tres discos cantando en su catalán natal. Un disco que nos hace llegar la gente de Blood Fire Death y que lo puso a la venta el pasado 24 de febrero. Y que con el título de The Northern Crusades nos hablan de las cruzadas que dieron lugar en el norte del viejo continente. Un álbum concepto inspirado en esos territorios propicios para la agresividad, el heroísmo y los cantos de batalla. 10 temas cargados de un death metal melódico y épico que cierra de forma brillante con Triumph of the Pagan Warriors. El tema los dejamos para conocer lo nuevo de estos catalanes llamados Ice Storm. We'll be right back. tope. Ahí está el saludico de nuestro amigo Des, que hoy lo teníamos sintonizando y saludando desde el chat de la conciencia rockera. Gracias, Des, por esos saludos tan... Defínmelo tú, Casimoto, que estoy así como tan finos, el saludo del Des. Tan sutiles. Tan sutiles, eso, sutiles, esa es la palabra. Gracias por esos saludos tan sutiles que nos envías, señor Des. Y cómo me gusta la gente, esta gente catalana de Ice Storm, cómo me ha gustado este disco. The Northern Crusades, impresionante este nuevo disco que lo cierra, pues bueno, el tema que habéis escuchado sería algo así como el triunfo de los guerreros paganos, Triumph of the Pagan Warriors. Es el tema que habéis escuchado y que a su vez cierra este magnífico nuevo trabajo de los catalanes Ice Storm. Y bueno, curioso es el caso de los gasteizarras de Sociedad Alcohólica, de cuyo último trabajo de estudio nos separan casi 6 años, tiempo en el que han grabado 2 álbumes en directo. ¿Qué necesidad había? Pero bueno, lo han hecho. Porque pueden. Porque pueden y lo han hecho. El último de ellos vio la luz en su Vitoria natal, en un pabellón donde lo petaron delante de unas 4.000 personas que hicieron pequeño el recinto. Un trabajo que os hacemos llegar pelín tarde, pues vio la luz en noviembre del año pasado, pero ha sido hace 2 semanas cuando su sello Maldito Records nos lo ha hecho llegar. Porque Maldito Records tiene la costumbre de trabajar así, que no termino de entenderlo. Son los únicos que lo hacen. Cuando tienen 1 docena de trabajos, cogen y te los mandan todos de vez. Chico, mándate un enlace por cada correo que me envías, que ya que me envías el correo con toda la información de ese disco, no te cuesta nada poner el enlace al disco y lo ponemos en su día, no 5 meses después de haberlo sacado. Digo, es una idea a la gente de Malditos Records, que llevamos trabajando con ellos muchísimos años. No te va a decir que no. Bueno, el disco lleva el título de Mendizorroza 2022 y ve la luz tan solo en formato digital. Y del mismo os dejamos con un clásico imperecedero como es Ratas, muy grande sin duda alguna, la gente de Sociedad Alcohólica. Oye, Guille, vente pa' aquí que vamos a por las ratas, nos la vamos a tragar a pares. Guille de Año y Lusopa, ¡vamos a por las ratas! We'll be right back. Bueno, como os habéis podido dar cuenta, un tema en el que colaboraba Guillermo Izquierdo, alias el polaco, de Angelus Apátrida, en este clasicazo, como era el Ratas, el tema que daba nombre a ese trabajo, y que, bueno, pues está tocado, en este caso en Mendizorroza, un concierto que se dieron el año pasado, después de varios intentos. Dos, concretamente a la tercera fue cuando pudieron tocar definitivamente en Mendizorroza, llenando el pabellón hasta la bandera. Yo me imagino que el siguiente paso ya tendría que ser el campito de fútbol, que lo tienen al lado. Hombre, es que S.A. mete mucha gente. S.A. en Vitoria mete mucha gente, exactamente. Desde luego, encima se quedó mucha gente fuera, que no pudo entrar, se quedó pequeño el pabellón. 4.000 personas llenado, el pabellón petado. Bueno, impresionante la portada del disco, que, como bien he dicho, de la mano maldito digital, en esta ocasión solo ha visto la luz en formato digital. Ahí lo tenéis en todas las plataformas digitales de descarga para poder haceroslo con él. Y bueno, vamos a ir con más cositas. Tenemos más saludos desde la conciencia rockera. Tenemos al taxista del metal en la capital del mundo. ¡Dani! ¡Dani Rockstation FM! El grande entre los grandes de la radio madrileña. Grande de todo. Grande de todo. Como persona, de volumen. Grande. Muy grande, Dani. Enorme. Y bueno, desde aquí le saludamos. Dale caña, le damos caña. Como bien puedes darte cuenta. Después de los S.A., pues vamos con un sonido similar dentro del thrash metal de aire crossover. Tenemos a otra banda procedente del otro lado del charco, que llevan igualmente unas cuatro décadas en activo, como son los californianos de Hirax. La banda liderada por el carismático Catton de Pena. Una banda Catton, W, que a saber qué quiere decir la W. Si Wenzel, Wenceslao, o qué quiere decir Walter. O Walter. Catton W de Pena. Se le nota que tiene esa descendencia latina. W de Pena. Eso sí, de Pena, sí, la W da pena. Una banda que apenas paró unos años en la década de los 90 y que solo posee 5 discos de larga duración. Eso sí, el número de P y singles que tiene la banda es innumerable. Ahora nos saca luego una fotito del señor Catton. Morenito él, moreno, se nota la... Parece más africano que... Parece el cantante de los Bonnie, pero heavy. Sí, es verdad. Ese sí que daba pena. El caso es que el próximo 22 de abril el sello Armageddon Label reedita su primer disco publicado inicialmente en 1985. Y al haberlo recibido es un motivo más que suficiente para recordarlo. Llevaba el título de Raging Violence, poseía 15 temas de violencia furiosa, como bien dice el título del disco, y que apenas sobrepasaba la media hora de duración. Y será Destruction and Terror el tema que nos quedaremos para recordar aquella primigenia obra de los maestros del crossover norteamericano llamados Hirax. Oh! Bueno, pues ahí lo teníamos. Destrucción y terror. Esto está incluido en Ryan Violence. Bueno, pues el debut de Hirax, del que nos separan ya, pues bueno, pues unos añitos, ¿eh? Del año 85, casi nada. 38 años. Ahora lo reedita el sello Armageddon Label. Reedita este trabajo, que verá la luz, bueno, dentro de un mes y algo, el 22 de abril concretamente. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos hemos sobrepasado en 5 minutos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes, bueno, pues opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Carrasco, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande de toda la red. Correcto. Y la más completa. Y la más completa, sí, señor. Y bueno, recordar también que tenemos unas redifusiones, tanto en la plataforma esta como en Radio Mai. Sí, señor. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita, por supuesto, para la peña del archipiélago canario. Correcto, y recordad que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cositas, seguimos con temas duros, hacemos un pequeño inciso en el black metal procedente de Grecia, y para ello tenemos una banda de nuevo cuño, que además usa su lengua natal para sus composiciones, lo que obliga a traducirlas al inglés para el resto de los mortales. Al menos lo que es la tipografía, porque te ponen esas letritas con volantes, voladuras, cornisas y parapetos que, sí, sí, que cualquiera se entera uno, ¿eh? Es un saco sarmiento. No, pero bueno, más bonito que los sarmientos, pero vamos. Lo que es la tipografía del griego, vamos. Pensaba que hablabas de la tipografía de black metal. No, de los logotipos, no tiene nada que ver. Pues bueno, pues eso, que al venir las letras todo en griego, pues bueno, ha hecho muy bien su sello poner junto a ellos su traducción en inglés, ¿no? Para que el resto de los normales, pues por lo menos de los mortales, pues por lo menos podamos entenderlo y hacerlo comprensible. Una banda que debutó hace un par de años con disco de título homónimo, con el título de Coming of the Antichrist. Tenemos pues una obra que disfrutarán todos aquellos que gozan de ese black metal heleno, con grandes atmósferas y un aire a Rotting Christ, que si te gustan estos, lo vas a flipar con la banda que nos ocupa. El mayor exponente del género en su país, sin duda alguna, Rotting Christ. Un trabajo que ha sido avalado por Floga Records, que lo puso en las tiendas el pasado mes de enero, y del que os dejaremos una muestra como la titulada The Synagogue of Satan, la sinagoga de Satán, lo que nos sirve para conocer lo nuevo de este combo heleno, griegos ellos, llamados Dracon Omegas. Y suenan así. Set down again. Nuestra amiga y compañera La Piratilla nos comenta que molan. Por supuesto que molan. A mí me ha gustado muchísimo. The Synagogue of Satan, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Coming of the Antichrist, que es lo nuevo de estos griegos llamados Dracon Omegas. Y bueno, cambiamos de género, nos vamos hacia territorios más melódicos, ya que el pasado 24 de febrero y de la mano de un sello grande como es BMG Records, se ponía a la venta el nuevo trabajo de otra banda grande, al menos en los Estados Unidos. Y es que estamos hablando de una banda que en su tierra es multiplatino, por lo que ha sido nominada a los Grammys de este año, de su nuevo trabajo, del cual han extraído por el momento tres singles. El segundo de ellos, que lleva el título de Surrender, ha sido número uno en la radio rock americana durante 4 semanas consecutivas. Los titanes del rock del siglo XXI, que así los consideran en su tierra, a lo largo de sus 27 años de carrera y 8 discos de estudio, han metido 11 singles en el número 1 y 20 temas en total en el top 10 de las listas de ventas americanas. El último, su última obra se titula Lining Up the Sky. Su último single es el que os dejamos, lleva el título de Soul on Fire, y también pinta que puede llegar muy lejos. Y si no, al tiempo, vais a escucharlo ahora. Es sin duda lo nuevo de Godsmack, y suena así de bien. Didn't see this side unfolding. Hey, I can't wait for you to make up your mind. I need to take you every time I'm self-destructing. Help me, help me, I'm begging you one more time. This time I need you in the worst way. Oh baby, I'd set my soul on fire. Help me, help me, I'm begging. Just let it go and devour me. I can't control my mind, it's spinning me out every time. It fuels my fire within. Why won't you let me in? Oh yeah, yeah. Help me, help me, I'm begging you a long time. This time I need you in the worst way. Oh baby, I'd set my soul. Begging you a long time. This time I need you in the world. ese alma en fuego, Soul on Fire, realmente brutal. Qué buenos que son estos hijoputas. Un disco producido por Sully Erna, acuérdate de ese magnífico disco en solitario que dejó, maravilloso, intimista, con unas atmósferas realmente brutales, y producido por él y por Andrew Murdock, o Murdock, quien también ha trabajado con Avenged Sevenfold y Alice Cooper, que ahí es nada. Ojito, los números de esta banda, porque dan vértigo. O sea, los dos singles anteriores suman entre los dos más de 6 millones de reproducciones en digital en estos dos meses que llevan antes de salir el disco, y más de 2 millones de visitas en YouTube. Llevan más de 20 millones de discos vendidos en toda su carrera. Y su anterior disco del 2018, que también pusimos en este programa, el When Legends Rise, pues aquí nos dice que ha sido disco de oro y que los cuatro singles que sacaron de ese disco, los cuatro llegaron al número uno. Y yo creo que este Soul on Fire, que vio la luz esta semana, no creo que tarde mucho tampoco, la verdad, porque suena brutal. Qué grandes, Godsmack. Realmente impresionante. Sally Erna y los suyos. Maravilloso. Menos mal que son americanos y pueden manejar esas cifras. Si fueran españoles, estarían poniendo los motos. Si fueran españoles, tendrían que tocar en el Utopía medio vacío. Es lo que hay. Sí, es el cómo se aprecia la cultura en un país y en otro. Y eso que aquí los números uno de ventas suele ser Marea cuando saca disco, sí. Ángelus Apátrida. Sí. Pero no se les da promoción. No se les mueve, exactamente. Gracias. Eso es lo que es la venta física, porque en digital ya sabes que lo que rompe la pana, bueno, es toda esta mierda que dicen que es las nuevas músicas electrolatinas y reggaetoneros. En reproducido, sí, en comprado no lo creo. Comprado nada. Para ello primero tienen que tener discos físicos, que no sabrían ni cómo ponerlos en un reproductor esta gente nueva. Estarían poniendo un CD aquí donde los vinilos. Pero tienen el agujerito, ¿no? Que va, que sea, venga, va. Ay, con un rollo similar dentro de ese metal de corte alternativo a la par que melódico, tenemos el nuevo trabajo de una banda danesa que el pasado mes de noviembre ponía en ¿Qué las natillas, tiendas. ¿Qué natillas más buenas hacen? ¿Dónde? Las danes. Las danes, buenas natillas. Las natillas, sí. Las hay de chocolate y ahora de coco también, ¿eh? A mí el coco no me va. El coco para los locos. A mí el coco no me va mucho. Tampoco ya. Doy fe. O te va demasiado deprisa, que también. También puede ser. Eso es batida de coco. Bueno, pues eso, que tenemos una banda danesa que el pasado mes de noviembre ponía en las tiendas su nuevo trabajo de la mano de Mighty Music, el que hace su tercer trabajo de estudio y primero para su nuevo vocalista Mark Damgaard, así como el batería Anders Gildenor, que procede de nada menos que Hate Spear, una banda que aquí hemos puesto en anteriores programas hace tiempos ya, pues porque esta banda lleva un tiempo, me parece que desaparecida. Hate Sphere, una banda hardcore con muchas influencias al sonido neoyorquino, pero bueno, desde Dinamarca. Pues este fulano se estrena también en el kit de batería de estos tipos. Y con el título de Culture nos encontramos con un disco en el que el sarcasmo y la ironía, como la de mi amigo Kishimoto, bueno, pues es su hilo conductor, ¿no? Producido nada menos que por Tu Madsen, que ha currado con bandas como At The Gates, Artillery o Mesuga, que ya es de por sí sinónimo de calidad, aunque sea un rollo totalmente diferente el que acontece en el álbum que vas a escuchar. Hellcount Take Me Now es el tema que os dejamos para conocer el tercer y nuevo álbum de estos nórdicos llamados I'll Be Damned, y que suenan así. We'll be right back. Seremos malditos, ¿eh? Elvitem, así se llama este combo danés, el de las natillas, ¿no? Que nos entregan su tercer trabajo llamado Culture, Cultura. Welcome, take me now, el tema que acabas de escuchar. Y cómo suena bien esta gente. No dejan de tener también ese ramalazo americano, ¿eh? Viniendo de Dinamarca, los tíos. Mola muchísimo. Ese rollete está muy grande. No conocía los dos trabajos anteriores, pero este me ha molado mucho, mucho, mucho. Bueno, no recuerdo qué día fue. Si la tarde que nos acercamos con Legion al Tapeo Rock o en la pinchada de nuestro amigo Jan Asderel en el mismo garito, que un fulano en la puerta me preguntó si podía darme un CD de su banda para que se lo pusiera en el programa. Me dice, ¿tú eres el Almirón? Pues esa banda toma un CD. Yo toco en esta banda y tal. Y al igual que ha sucedido en diversas ocasiones, ¿no? Unas veces, pues bueno, pues el CD en cuestión pues se pierde entre las montañas de discos que tenemos. Y otras, pues bueno, te llama la atención, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Estamos ante el único disco de una banda de la localidad ostense de Monzón. Y lo único que me dijo este mozo es que comenzaron haciendo versiones de Thin Lizzy, hasta que se pusieron a componer sus temas y dar como resultado este álbum que ahora os ofrezco. Lizzy la Larga es el nombre de esta banda y no está, pues, pero nada mal, ¿eh? Ya te lo digo yo. 2 años nos separan del disco en cuestión, que lleva título homónimo y del que, bueno, pues vamos a dejar un tema que para mí es el que mejor recoge esa influencia de Phil Lynott y de la que fue su banda. Azul es el título de ese tema, firmado por estos tipos de Monzón llamados Lizzy la Larga. Puedes imaginar lo triste que resulta verla y su tristeza llorar. No te puedes imaginar lo triste que resulta verla. Bueno, pues aquí tenemos la intro de la sintonía de esa sección de nuestro amigo Legolas, que retomamos años después, puesto que Legolas ha sido siempre como el Guadiana, que aparece y desaparece a su antojo. Lleva unos años que lo tenía años desaparecido, ahora le ha dado por venir de nuevo. Y me preguntó que si podía retomar la sección, aunque fuera una vez al mes. Digo, bueno, pues venga. Digo, mientras no tenga entrevista, que tenemos los programas cargados, pues me parece muy bien. Y aquí lo tenemos, Legolas. Pues aquí estamos otra vez. Hostia, qué recuerdos, ¿y qué caspada, y qué caspada nos traes hoy, tío? Hoy es caspada, ¿eh? Es caspada. Hoy necesitamos caspada, el bote de HS entero, ¿no? Hoy es un gran homenaje al gran Chiquetete. No joda. O sea, esto va en aumento, va mejorando. Es medio gitano este hombre, sí. Es lo que tiene. Gitano entero, casi. Entero casi. Venga, bueno, pues, cuéntanos, a ver. Hablamos ¿qué de relación tiene Chiquetete en este caso con el rock and roll? Pues hablamos del Chiquetete, que es el primo de la Pantoja, para quien no lo sabe. Entonces, pues está en ese mundillo. No me conozco el mundo rosa este, pero bueno, si tú lo dices, pues bueno. Pues es un cantautor de música romántica medio flamenca. Sí. Y antes, no sé, el Chiquetete, conozco al Chiquetete. El Chiquetete, sí, lo conoce todo el mundo. Todo el mundo, claro, todo el mundo. Sí. Pues este hombre ha hecho más de 20 discos a lo largo de los años. Y no hemos puesto ninguno todavía aquí en el programa. Y nos vamos a centrar en el disco Con Permiso del 2001, en el sexto tema, que se llama Corazón de Acero. Corazón de Acero, o sea, suena metal, ¿eh? Suena metal. Otros temas que han tenido Chiquetete así famosos, el famoso de Esta Cobardía, de Mi Amor por Ella, tal, igual. Hombre, luego, ¿qué querías que lo llamase? Corazón de Cobre, ¿o qué? Ese es el más conocido. Y luego tenemos el Tú, que es el que versionaron, lo pusimos un día aquí, lo versionaba los Aracusta. Bueno, vale, bien, sí. Pues eso, y nada, pues le hacemos un pequeño homenaje porque ya se murió en el diciembre del 2018 por un infarto al corazón, después, o sea, recuperándose de una operación de cadera. Vale. Entonces, pues vamos a escuchar un poquito la original y ahora iremos con la versión. Venga, a ver. Tú me dices que no quieres que yo me acerque a tu vera y me muero con las ganas. No cambien de cadena, que esto sigue siendo Senderos del Rock, aunque no lo parezca. Esto es heavy ahora. En nuestra defensa tendremos que decir que los heavy de los 80, el que no tenía unas cintitas de los Cali, de los Chichos o del Chiquetete en casa, ni era heavy ni era nada, ¿vale? Retomamos los tiempos mozos, es que ahora estoy retomando canciones de estas. Las Leyes de la Frontera, me recuerda esto. Sí. La película, sí, esta sí. Hacía Kinky. Pues sabes, como estoy regalando temas estos, porque sí, como en el Talbot que tengo no tiene ni CDs ni nada, pues se ha comprado un coche y se lo ha comprado nuevo. Llevo ya un año con el Talbot Horizon. Y llevo pues casetes y tengo casetes que me van regalando de los Chichos, de Chiquetete, de eso, porque de barricada alguno tengo también. No, no tienes ni CD como para tener digital, ¿no? Claro, es que vamos a casete. Si solo tengo dos emisoras, Radio Nacional de España 1 y Radio Nacional de España 2, no tengo más. Es lo que tenía el Talbot Horizon, ¿eh? Lo más giri que tenía, lo más internacional era el nombre. A la verdad. Bueno, ¿y cuál es, se supone que es la versión rockera? Pues ¿qué? Estamos hablando del grupo Arábiga. Arábiga. Un grupo de rock andaluz, andaluz, se formó en el 2007. Esa banda sí que la hemos puesto aquí en alguna ocasión. Y también la traje yo en la sección con la versión de los Borbón 4. Correcto, muy bien. Pues bueno, es un grupo de Córdoba, del pueblo de Lucena. Que tiene tres discos. Además hace poquito ha sacado el nuevo, el de Amores y Desengaños. El Santi te dice que Virgen Santa. Pero bueno, nos vamos a centrar en el 2009, que este tema estaba preparado para salir en el primer disco, pero no salió en el primer disco, se quedó como rareza. Ajá. Y nada, pues es el Corazón de Acero por Arábiga. Recordad que en el grupo de Arábiga hubo una temporada en el segundo disco que el batería era el ex batería Medina Zara, Manuel Reyes. Ajá, sí, Manuel Reyes, conozco, sí. Y que la prensa le dicen que son los herederos del rock andaluz. Bueno, vamos a ver si es verdad. A ver si es cierto, venga, pues dale, tenemos la versión. Esto es Corazón de Acero. Corazón de Acero de Arábiga. Tocado por Arábiga. Versión de Chiquetete. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Venga, Arábiga, versión de Chiquetete, Corazón de Acero. Que yo me acerque a tu vera y me muero por la gana de sentir tu cuerpo cerca. Tú me dices que no mire a tus ojos frente a frente, que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene. Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco. Es tu corazón de acero. claro, teníamos el corazón de acero de Chiquetete, llevado a cabo por los cordobeses Arábiga. Rock Calorro, que nos dice nuestro amigo Pequeño San, desde la conciencia rockera. Kinky Metal. El Kinky Metal. Que ya es una cabronada, ¿eh? Hacer una canción que se llame Corazón de Acero y que te y la cascarla de un infarto. Hostia, aquí nos está dando una serie de nombres de bandas de rock andaluz. Que sí, hombre, que sí. Esto Gato, nos menciona Gato Ventura, de 59 Sound. PR3, Hora Zulu, Derby Motoretas, Burrito Cachimba, sí, que son todas de rock, andaluzas todas, y hacen rock andaluz, también lo hacía Medina Zahara, o sigue haciendo Triana, y esto es Arábiga, pues también, bueno, pues haciendo versiones de en este caso de Chiquetete. Chiquetete. Un día nos trajiste una de Bordón 4. De Bordón 4, de qué cara más bonita tiene esa niña. Qué cara más bonita tiene. Ahí, ceño. Bueno. Pues esta ha sido la sección de la Rebu de nuestro amigo Legolas. El mes que viene nos traes otra, ¿vale? Otra para dedicarle a nuestro amigo Pequeño Sal. Ya está preparada, pero es menos casposa. Menos casposa. Más. Bueno. Es más profesional. Bueno. Ya veremos. A ver. Ay, señor, qué vida. Virgen Santa, decía él. El Pequeño San en el chat. Y tanto, que Virgen Santa. Saludamos a nuestro amigo Samuel, el canario, el nómada. Samuel el nómada. Nacido en Madrid, hijo de madre andaluza y padre canario, o al revés, me parece que era al revés. Casado en Galicia, divorció y vino en Zaragoza, luego se fue a trabajar a Bélgica. El trabajo le llevó por diferentes países como Irlanda, Suiza, y de forma temporal estuvo en California, en Finlandia, y ahora vuelve a casa y desde las Islas Canarias nos escucha cada semana. La Giralda Metálica. Se mueve más que un mercadillo judío, ¿eh? Más que la compresa una coja, se mueve. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Uno de los discos que más me han gustado, que me han gustado mucho dentro del catálogo de Frontiers Music, es la nueva banda formada por dos componentes de los progresivos Banden Plus. Le hace el guitarra Stephen Lill y su vocalista Andy Kant, al que llegamos a entrevistar en este programa hace la tira de años, cuando todavía usábamos el teléfono para esto de las entrevistas. El caso es que se han montado una banda de metal melódico en la que, por supuesto, encontramos un halo, pero muy leve, al progresivo que siempre han desarrollado estos dos fulanos. Eerie Monsters es el título de esta ópera prima, que viene a decir algo así como monstruos espeluznantes, ¿vale? Un disco que vio la luz con la escudería italiana el pasado 17 de febrero, y del que os dejaremos una muestra como la titulada Silent Waters, la cual nos servirá para conocer esta maravilla a la que deseo un futuro largo y brillante. Anotad bien el nombre de esta gente. Se hacen llamar All My Shadows y suenan así de bien. We'll be right back. ¡Qué grande! Silent Water se titula el tema que acabas de escuchar, esas aguas silenciosas, incluida en Eerie Monsters, el debut de este combo de metal melódico de cierto aire progresivo, realizado por banda, por excomponentes de Band en Plus, bueno, excomponentes no, porque me parece que siguen con la banda a modo alternativo, y que han denominado a este nuevo proyecto como All My Shadows, como diría Legolas, All My Shadows, la y la y la, sí, ya que vamos de Roandalú, pero no, todas mis sombras, All My Shadows, pijadas aparte, Casimoto dice, ¿dónde está la pistola que no la encuentro que me vuelo los sesos? ¿Eh? No, si la pistola la tengo aquí, lo que no encuentro son las balas. Bueno, atentos los amantes del hard rock más orgánico, porque el próximo 17 de marzo es la fecha elegida para poner en circulación el nuevo trabajo de los norirlandeses The Answer. Será el séptimo en sus dos décadas de carrera y, como es habitual en la banda comandada por la voz, la magnífica voz de Colman Neeson, encontramos ese sonido fuertemente inspirado en aquellos maravillosos 70s. Un hard rock enorme, una puesta en escena minimalista, sencilla, en su máxima expresión. El Blarmero ha tenido la oportunidad de verlos en dos ocasiones y en eso solo decir que hay hard rock and roll sin artificios, sin efectos que te distraigan de lo que realmente importa, su música, que se vale por sí sola para transportarte a otras épocas. Sound Owner. Es que no termino de asimilar este. En cuanto veo el Sun y el Lev, se me va el Sunflower. No es Sunflower. Aquí no va el tema de girasoles. Sound Owner es el título. Será el título de ese nuevo trabajo, del que os adelantamos un tema como el pegadizo Blood Brother, hermano de sangre. Un tema que es carne de directo, como vais a poder comprobar, y seguro lo tendrán en cuenta la gente de The Answer. And Blood Brother and Blood Sister, come on. Hermanos y hermanas de sangre, venga, vamos. Buen rollito, transmitido por los irlandeses The Answer, Sundowner. Su nuevo trabajo verá la luz en abril. Y bueno, hoy aquí lo estamos celebrando de forma maravillosa. Qué grande, sin duda, estos tipos. Y bueno, seguro que más de una ocasión habréis escuchado eso de... Ese fulano hace hablar a su guitarra. O la hace llorar. ¿Eh? Sí. Joder, cómo toca. Ah, habla, esa guitarra habla. Bueno, pues eso es lo que hace de forma literal en su nuevo trabajo el guitarrista californiano Paul Gilbert, que para su 17º álbum de estudio ha rendido homenaje al más grande, a Ronnie James Dio. Y lo ha hecho trasladando todas las partes vocales del pequeño elfo a las 6 cuerdas de su instrumento. The Dio Album es el título de un disco que lleva 10 piezas donde repasa la carrera de Dio en solitario, así como su paso por Rainbow y Black Sabbath. Un disco que verá la luz el próximo 7 de abril de la mano del sello Mascot Records, y del mismo nos han adelantado dos temas, entre ellos el clásico por antonomasia de la banda, de Tony Iommi. Heaven and Hell, cielo e infierno, es la pista que os dejamos del que fuera miembro de Razor X y Mr. Big, el grande entre los grandes, el guitarrista Paul Gilbert. We'll be right back. simplemente maravilloso Paul Gilbert. Vaya tributo que se le ha cascado a Dio. He echado en falta, según el repertorio que me han enviado, algún temita de Elf. La banda previa a entrar en Rainbow, que pues por también. La que siento también fascinación, pero claro, a lo mejor pues no tiene ese rollo tan hard rockero, tan heavy, es más flower power. Pero bueno, ahí está, The Dio Album, el nuevo trabajo de Paul Gilbert, el cual nos han adelantado un temita como este Heaven Angel, un disco que verá la luz el próximo 7 de abril de la mano de Mascot Records, y en el que, bueno, Paul Gilbert con su guitarra desarrolla todas las partes vocales de Ronnie. Algo que no es nada nuevo, que ya lo hacía Apocalíptica en sus primeros trabajos con los chelos. Sí. En el que tocaban todo temas de Metallica y las partes vocales las hacían con uno de los chelos. No es nada nuevo, pero bueno, nunca se había hecho con una guitarra así y sacar un disco completo como acaba de hacer Paul Gilbert. Maravilloso, grande, plausible, me encanta. Y va de grandes la cosa, de grandes que pasaron a mejor vida. Dio por un lado y ahora Lemmy Kilmister, que en estos días ha visto publicado una edición especial del que fue el 23º álbum de estudio y último en la carrera del trío británico Motorhead. Una edición en la que venían 3 temas inéditos hasta la fecha. Bueno, 2, pues incluye la versión del Heroes de David Bowie, que ya se incluyó en el álbum de versiones titulado Undercover de hace 6 años. Una edición donde viene un directo completo grabado en 2010 en Japón. Y esos 2 temas inéditos de estudio son Bullet in Your Brain, esa bala en tu cerebro, que es un tema cañero, fuerte, en la línea más pura de Motorhead, y un emotivo tema de letra visceral como es Greedy Bastards. El tema que os dejamos es este Greedy Bastards, de esta nueva revisión del último trabajo Bad Magic, al que han subtitulado como Seriously Bad Magic. Así que, bueno, ahí tenéis de esos temas nuevos, ese aliciente para dejaros la panoja en el legado, como no, de Motorhead. You never seen a politician who kept his promise. You never saw a politician who wasn't a liar. Not even the Greens. It's all bullshit, man. It's all control. They want you to do what they say because their word is better than that other guy. Right? It's not. You should be sufficient in yourself, and you should do the best you can do. You should make the world a better place for having been in it, yeah? Not suck from it, you know, you should make it better, you should give to it. All politics are assholes. Don't ask me how I feel today. I only want to get away. I don't understand the words you want to hear me say. I don't believe there's anyone on earth to stop us going on. Don't ask why I like silence. I'll shake you to the bone. Shake you to the bone. The way we treat the world we have is criminal and cruel. We steal the air we breathe and that ain't cool. You really want to see your kids choking in the air? Greedy bastards, you don't even care. You better look around you. Something's in the wind. It's not quite Armageddon, but it's the next best thing. Do you think it's paranoia? Maybe you should call your lawyer. Don't think you're gonna be safe here when the world breaks in. When the world breaks in. Same people every time around will send you to your death. They only want to keep you in their debt. Do you want your children wearing gas masks in their schools? Greedy bastards, make them break the rules. Break the rules. Hey. No soy nunca muy amigo de estos trabajos póstumos, pero bueno, la verdad es que han sido dos temas que merecía mucho la pena recuperar, ¿eh? Aunque por ello ya se han valido de sacar un disco completo, ya no solo el disco completo, sino en formato doble y triple vinilo, puesto que al disco le acompaña un directo grabado en Japón. Bueno, por ahí lo teníamos, Bad Magic, esa revisión subtitulada Seriously Bad Magic con dos temas nuevos, como era el Bullet in My Brain, que ya pondremos, me imagino, en futuros programas, y este Greedy Bastards, que me ha parecido simplemente maravilloso. El clásico de la semana vuelve, noslo, aunque no viene, no está de forma presencial, nos lo ha ofrecido nuestro amigo Javi Retro, que hoy no ha venido porque está malito. Bueno, Javi. Pero bueno, me ha pasado las efemérides del día, y bueno, pues en esta ocasión pues nos hemos decantado por el último trabajo que realizó la banda del malogrado Filainut, aprovechando que habíamos puesto ya el temita este de Lizzy la larga, pues aprovechando, pues porque hoy también cumplía años nada menos que el Metal Hard de Acep, y estaba ahí que me he decantado por este último trabajo de Thin Lizzy, ¿vale? Tal día como hoy, hace pues 40 años justos que se puso en las tiendas ese último álbum, aquel en el que entró a formar parte de la banda nada más y nada menos que John Sykes, que entró sustituyendo a Snowy White para formar doblete en las guitarras con Scott Gorham. Un Thunder and Lightning que el bueno de Sykes se encontró ya compuesto, pero al que puso todas las guitarras, a excepción de un tema, estaba todo compuesto, a excepción de un tema como es Cold Sweat, sudor frío, en el que el rubio guitarrista pudo poner su magia en la composición y en la que tal vez sea en el que tal vez sea el álbum más heavy de la banda, gracias pues precisamente a su aporte. Y será ese último, ese sudor frío del que os hablo, el que os dejemos. Así que ahí va ese Cold Sweat que pone el armero desde su portátil, firmado por los irlandeses Silly, que será el clásico de la semana. Así que toma, ahí lo tenemos. Grande, sin duda, sin Lizzy. Clasicazo en Senderos del Rock. Telephone. So cold, summer, so cold, sweat. stone cold sweat, stone cold crazy to place another bet. Bueno, chavalotes, esto ha sido todo. La semana que viene volvemos con más e intentaremos que mejor, cosa que no será muy difícil, porque siempre rozamos un nivel bastante escaso y no es difícil, bueno, mejorarse. Así un que, escaloncito más, un escaloncito menos. Más, claro, claro, lo que tiene. Siempre estamos aprendiendo, por lo tanto, siempre hay margen de mejora. Claro. Más y mejor la semana que viene, chavalote. Nos vamos hasta entonces. Sed malos, muy malos y larga vida al rock and roll.